Suena radio. Sueña tu radio. Lo que ha propuesto el Partido Popular a lo largo de los últimos años es que... José Ignacio Etxaniz, secretario sectorial del PP y diputado, Cadena SER, hora 25 del 9 de junio de 2016. En el año 75 los españoles trabajamos de una forma ímproba para cerrar las heridas del pasado. Todos los españoles, viniésemos donde viniésemos y hubieran estado donde hubieran estado a lo largo del siglo XX, conformamos un pacto social extraordinariamente importante que precisamente abordaba la vista en el futuro, en el horizonte, para olvidar el pasado y construir una sociedad de la mano, con concordia y con capacidad de olvidar el pasado para trabajar el futuro. Por tanto, nosotros lo único que hemos dicho, sin poner de manifiesto ningún impedimento para poner, digamos, para que las familias puedan realizar aquello que consideren oportuno, es que no abramos nuevos frentes de carácter político que fracturen la sociedad española, porque es muy importante que sigamos hablando el futuro de nuestros hijos. Santa Cruz de Mollà. ¿Será este? Yo creo que sí, es este. ¿Sí? Calle Mayor número uno. Esta pues, se ha quedado para... mira, somos las primeras. Sí. A la hora, a las 10. Sí, no, a las 10 salimos. Bueno, a las 10 vamos a cerro. A cerro. Sí. Y era en 49, dijiste. 49, ¿no? 7 de noviembre. Y había muchos grupos que se escondían en el monte. Sí, bueno, de esta forma. Por esta zona había muchos. El campamento más importante fue ese, pero luego había otros campamentos por ahí, por la zona. Por donde vais a pasar, camino de este campamento, había varios. Sí, sí, había ahí varios. ¿Y son todos así republicanos o anarquistas que se fueron? Había un poco de todo. Había gente comunista, que era la mayoría, había algún anarquista, había también republicanos todos. Y también gente que dijo, yo me voy del pueblo de aquí y de allá porque a mí me van a matar si me pillan. Y se fueron. Mi padre era uno de los que ayudaban, porque había bastante gente de las rinconadas que ayudaban, como Santa Cruz, y sobre todo aquí en Orcho. Tengo un papel donde dice, ayer se ahorcó el maqui Adolfo Pastor. Yo lo relaciono con lo de Losa. Como en Losa entró los maquis y hubo muertos, entonces la represión fue más fuerte y lo acusan de maqui. Entonces las torturas, los golpes. Pero además muy poco, al cabo de 2 horas ya estaba muerto. ¿Pero lo devolvieron? No, lo enterraron en el cementerio civil. Yo lo intenté recuperar, los restos, pero recuperé la memoria solo porque no encontré los restos. A ver, igual para acá. Mira, ahí están ya los carteles. Sí. Será por aquí. A ver. Hay una marca aquí. Aquí igual. Por aquí subiría, por creo que es por aquí. Mira, es que es aquí. Otro año nos ponemos. Libres van los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Los mejores luchadores del campo y de la ciudad. Salieron el día anterior por la noche de los sitios respectivos sin decir nada a nadie, los guardias. Creo que lo he dicho ya, de Santa Cruz había un guardia que se llamaba Monleón, de apellido, no me acuerdo el nombre, y venía con los de Valencia. En Losilla dejaron los coches los guardias que venían de allá abajo, de Valencia. Por aquí vinieron los de Teruel, que ahí está Serga, más del Olmo Ademuz, por ahí bajaron, que debía ser por aquel camino así para aquí. Y de Cuenca vinieron de La Olmeda, por ahí. Entonces, 3 sitios. Dejaron los coches en su sitio respectivo y fueron subiendo. Entonces se pusieron en una cuerda y el que había Monleón, que vino a hablar en las jornadas, el guardia civil este, decía, imposible que se hubiera escapado ninguno tal como íbamos, porque iban como un metro, dos metros, uno junto al otro. Haciendo círculos. Sí, rodeando todo el cerro. Estos por aquí, estos iban subiendo. Esto es la idea que la tramó todo el Pizarro, el general Pizarro. Entonces fueron subiendo. Cuando estaban los de Valencia por ahí abajo, hay un escrito de uno de los cabos. Dice que se le escapó un tiro a uno de los guardias. Y subían, tú imagínate cómo subían, estos nos estarán esperando y tal. Dice que seguramente, aparte del círculo, subía un grupo y los otros iban detrás. Suben por aquí, se van hacia allá, no ven nada. Dice, ya nos íbamos para abajo porque no hay nadie, van por allí. Cuando vienen de arriba hacia allá, ven uno que echa a correr. Se había levantado uno de los que estaban durmiendo al váter, porque tenían el váter un poco más arriba. Si ese hombre, en vez de hacer eso, tiene un poco de vista y se esconde, igual se vuelven. Pero aquel hombre, claro, al verlo correr, ya sabía que estaba estos, por ahí. Este grupo empezó a pegar tiros y entonces salen de las tiendas los que estaban durmiendo. Ni una guardia. Entonces, ¿qué pasa? Que todos murieron, todos. Porque la idea de ellos es que no escape ninguno con vida. Era asesinato, no era porque si quieren cogerlos, pégale un tiro en el pie o lo que sea. Pues no. Entonces matan a todos menos el Pedro ese. Explican cómo salían, fueron intentando tirar como podían, porque además el Andrés creo que no tenía, fueron a coger la metralleta que la tenía en un pino, no llegaban, se les casquillaba. El caso es que salieron corriendo hacia aquí, que había labores para ir hacia allá. Entonces, al salir a las labores, pues está, como conejos, todos muertos. Menos este, que no sé en qué pino es, pero dice que se escondió el Pedro, este que iba con el Andrés. Los que se habían ido a por carne, que eran cinco, entre ellos Julián el Parra, que era del pueblo, entonces cuando llegaron se encontraron todo el panorama. Decían que los trataban a los bestia, que los tiraban, no sé si les quitaron la ropa, estirándoles, subiéndolas, porque una de las dificultades que tuvieron es la identificación. Los primeros papeles de identificación ponían nombres que no eran, o uno que ya se había ido, otro que no estaba, porque les costaba a ellos los que habían por aquí, pero no exacto los que habían aquella noche. Todos estos se los llevaron a Teruel. ¿Ahí en los pozos de Caudel? No, en el cementerio de Teruel. Lo de Caudel fue antes, fue en la guerra y eso. Pero estos los enterraron en el cementerio civil de Teruel, todos. Pero después, cuando pasaron los años, en el 50 y pico, sacaron todos los restos del civil, de las fosas que había. Imagínate en Teruel, con la batalla de Teruel, todo eso, la cantidad de personas que había enterradas. Sacaron todos los restos y están ahora en un osario dentro del cementerio de Teruel, pero imposible identificar nada. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Pues estamos en lo que parece el memorial de Cerro Moreno, en memoria de los guerrilleros que fueron asesinados en Santa Cruz de Moya, aquí en Cerro Moreno. Está escrito, en memoria de los guerrilleros muertos en la lucha por la libertad, la paz y la democracia al lado de todos los pueblos del mundo. Que el ejemplo de estas vidas y de estas muertes aumenten en nosotros los deseos de libertad, justicia y solidaridad. Que las semillas de libertad caídas por estos montes sigan germinando y granando sin más interrupciones. Sierra y Libertad, la Gavilla Verde. Y los nombres de los guerrilleros es Miguel Soriano Muñoz, Andrés, que son los apodos. Marino Alcalá Ruiz, Fermín. José Cabero de la Cruz, Bartolo. Simón Jiménez Garrido, Manolo. Manuel Gracia Martín, Lorenzo. Amador Huerta Jiménez, Cándido. Aurelio Huerta Pla, Nicasio. Basilio López Alarte, Ángel. Jesús López Mirasol, Eulogio. Antonio Pérez Hernández, Conrado. López Rodríguez Rodríguez, Vidal. Y Juan José San Miguel Recio, Ramiro. Y están izando la bandera republicana. Seguiremos adelante sin jamás retroceder. Esta montaña, que para mí es sagrada porque eran los últimos resistentes de la libertad, como ocurrió con la resistencia en el maquis francés. Los últimos que murieron para liberar Francia. Nosotros no tuvimos esa suerte. Aún estamos en que la libertad no está completa en España, desgraciadamente. A mí nadie me ha preguntado si quiero monarquía, si quiero república, si tuvimos que pasar un fascismo, porque es una época que no vivimos. Pero hoy, en la edad que yo tengo personalmente, sigo en una carencia de libertad, porque tengo mis hijos y mis nietos que no se les ha preguntado si quieren república o quieren monarquía. Y seguimos todavía en España, como en el pasado, sobre este tema. La bandera de combate como manto cubrirá a los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. A los bravos guerrilleros que en la lucha caerán. ¡Bravo! ¡Qué bonito! Y nadie la sabe. Yo no la sabía. ¿Cómo que no? Yo sí. Eso, pero eso es traducido del ruso. Es mucho más claro. Suena radio. Sueña tu radio.